que los recuerdo fueron los mejores, con muchos detalles y vivos colores. Aquí van las cuentas de mis 100 amores. Veamos si tengo o no tengo memoria. Un amor eterno, otros casi tanto. De siempre me prenden las 5 en su encanto. Tan solo por ellas he vertido el llanto. Peaje de amor, cantidad irrisoria. Amores de suerte, amores de paso, amores refugio, amores al raso, parques del Retiro, museos Picasso, incluso una suite en el Waldorf Astoria. Amores insólitos, por los singulares, hay reinas del mar por los siete mares. De amores sin par, unos 15 pares, y todas tangibles, ninguna ilusoria. Descuéntame uno, Iván 34, el uno que tacho fue puro teatro, una tontería, y no lo idolatro. Ocurre que es que no tuve escapatoria. De 5 minutos, de media mañana, de fin de mi vida, de fin de semana, por el via moris de mi real gana. Cada uno su cruz y hoy la mía es de gloria. Amores de ida, amores de vuelta, amores debidos al Ebro y al Delta y al Imperio Ruso y al folclore celta. También llevo bien geografía e historia. Van 80 y casi, me olvido la lluvia, mojando los rizos de mi única rubia, y a mi diosa blanca, y a mi esclava Nubia, y a mis tres Marías, Marías Victoria, y a las seis menores, aunque muy crecidas, sus seis casi estrenos me dieron seis vidas, me obligó el espejo a seis despedidas, de seis aplicadas en arte amatoria. Las 8 que faltan las guardo en secreto, que yo fui Montesco, ellas Capuleto, y me comprometen, o las comprometo, mi alegre canción iba a ser mortuoria. Y ya están las cuentas de mis 100 amores, que claro que sí, fueron los mejores. Y si queréis más, yo de 1000 amores, y ruede la rueda y gire la noria. Muchas gracias. Buenas noches. Salud.